Sí, sí, sí. No busques más. No busques más en tu frecuencia. Esta es la tuya, tu radio. Radio Heavy Metal Santa Pola. Sí, sí, esta es tu radio, Radio Heavy Metal Santa Pola. Son las 5:17 y estaremos con vosotros una horita con buena música y buenos recuerdos del ayer. Pasamos con ellos, con Adventus. Siéntete más fuerte que el dolor. Saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo para ganar. Escaparon entre nuestros dedos, preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás, siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo. Solo tienes esta vida y no hay más. Esto es el primer disco de Adventus, Más fuerte que el dolor. Ahora vamos con algo nuevo también. Ellos son madrileños, Áncara, de su disco Premonición, Huida. Ahí vamos. Ha sido la causa. Sí, sí, Ankara, huida. Disco Premonición. Ahora vamos con algo nuevo. ¿Cómo suena? Dream Theater, Invisible Monster. Ahí vamos. We'll be right back. Pues nada, ahí estaba sonando Dream Theater Invisible Monster. Y como no, pasamos con otra banda también, que han sacado un disquito ahora, Crisálida. Ellos son Infamia, El Poder de la Unión. Ahí vamos. Bueno, esto es una prueba. Por el momento, tenemos esto. Más adelante anunciaremos días, horas y mucho metal durante una horita. Para empezar. Hoy comienza nuestra unión. Juntos alzaremos. La verdad, con ganitas de empezar esto de una vez ya. Bueno, os recuerdo en qué emisora estás y gracias y nos veremos muy pronto. Sí, sí, sí. No busques más. No busques más en tu frecuencia. Esta es la tuya, tu radio. Radio Heavy Metal Santa Pola. Pues lo dicho. Gracias. Y estás en Radio Heavy Metal Santa Pola. Ha ha ha ha.